Estamos en comunicación con Lili Molinas, cocinera y parte de la organización de este evento. Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Vilma. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esta entrevista, por esta posibilidad de poder contarles lo que va a suceder este 25 de septiembre en el Puerto del Este, acá en San Antonio. Bien, ¿querés contarnos cómo surge esta idea? Sí, mira, nosotros somos un grupo de cocineros del Golfo que habíamos sido invitados anteriormente a lo que fue el encuentro de Liga. Después de ese encuentro, Carlos Naimo, que es el creador de todo esto, nos invita a seguir con esto de poder mostrar la gastronomía, la cultura, de seguir hablando de nuestros emprendedores, de nuestros agricultores, y seguir poniendo en valor todo esto tan lindo que tiene esta zona, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, decidimos entre los cocineros locales armar este encuentro que va a ser el día 25 de septiembre en el Puerto del Este. Va a estar todos, como dijiste vos, vamos a tener chefs de otras localidades, vamos a estar los cocineros locales, vamos a tener emprendedores, vamos a tener prensa, medios de comunicación, tanto local como de otras zonas que van a venir a apoyar este evento y a poder trasladar todo esto a otro nivel. Algunos dicen que las playas del sur de Argentina es el Caribe patagónico, por así decirlo. ¿Ustedes están esperando así de que haya, o sea, este evento me imagino que es para también promocionar el turismo en la ciudad, en el espacio ahí? ¿Cómo se preparan para esta temporada? Para esta temporada la verdad es que nos preparamos con todo lo mejor. Sí, tenemos una especie de Caribe en toda nuestra zona, porque las aguas son muy cálidas, el ambiente es muy agradable, la tranquilidad. Bueno, venir a refrescarte en estas aguas es algo maravilloso. Tenemos un paisaje muy muy lindo y con todo este encuentro lo que queremos poner es en valor lo gastronómico también, que por ahí se ha perdido un poco y siempre caemos en la rutina de las clásicas rabas o de los pulpitos o el sándwich de milanesa y la papa frita, que igual que rico, poner en valor un poco el resto. ¡Qué rico! Obviamente todo. Que sí. Ya me obviamente está dando hambre. Sí. Pero bueno, en este encuentro vamos a poner en valor un poquito más allá. Vamos a hacer ceviches, vamos a hablar de los tres tipos de vieiras, la panopea, la navaja y la almeja púrpura. Y tratar de poner en valor un poco más toda esta riqueza de este golfo. Tal cual. Entonces, este evento empieza a las 11 de la mañana del sábado con una degustación en la marisquería Puerto Pirata de Sae. Y todo este evento, para ver, por ejemplo, a quienes nos están escuchando y que dicen, ay, esto me interesa, voy a darme una vueltita, voy a agarrar con unos amigos, vamos a pedir que nos lleven, o a hacer dedo, o agarro el auto si tengo auto y me voy para allá. ¿Cómo tiene que hacer la gente para informarse y para participar de este evento? Mira, este evento no es un evento en realidad, es un encuentro. Sí. Es un encuentro de la gastronomía, la producción y el turismo, ¿no? Estamos también acompañados por el Introtur, por el municipio, por el Ministerio de Producción y Agricultura, por la Subsecretaría de Pesca y por Turismo de la provincia. Que está bueno destacarlo, que ahí tenemos un poco de acompañamiento. Uh-huh. Este encuentro va a arrancar a las 12, un poquito más tarde de lo que teníamos programado. Bien. Con una degustación que va a ser para la prensa, uh-huh. Van a poder ir a recorrer el muelle de Patagonia Norte, que está cerrado al público, pero con un acceso especial y bueno, con el acompañamiento de Patagonia Norte van a poder ingresar a conocer todo el muelle. Después wow. De allí van a tener un ratito libre y a partir de las 3 de la tarde nos vamos a encontrar en el Parador Serena, en lo de Agustín Sánchez, y ahí también para el periodismo y para toda la parte provincial y municipal vamos a tener unas degustaciones especiales, una entrega de menciones, y después, a partir de las 17:30 horas, va a haber acceso al público. Muy bueno. Para que todos, Sí, para que todo aquel que se quedó con las ganas y con la intriga de saber a qué se refería todo esto, va a poder ingresar. Nosotros lo que estamos haciendo es una venta de una tarjeta que tiene un valor de 500 pesos, que es más que nada para costear un poco los gastos, que siempre surgen en estos encuentros, porque te vuelvo a repetir, no sé si lo dije, esto está hecho todo por cocineros locales, es todo a pulmón, uno sí. recibe apoyo, pero bueno, los gastos extras siempre surgen. Y con esta tarjeta van a poder degustar una buena porción de paella que se va a estar realizando ahí con el público presente y por todos los cocineros y los chicos del FED32. Y con productos regionales, ahí mismito, fresquitos. Todo con productos regionales, todo lleno de productos regionales, langostinos, briadillas, pescado fresco, todo muy, muy fresco. También vamos a tener el acompañamiento de los chicos de la cerveza artesanal, así que también van a poder degustar alguna cerveza. Tremendo. Lili, te hago una última pregunta para quienes nos están escuchando y dicen, estoy pensando en irme de vacaciones, me voy a tomar unos días, ¿viste? Hay muchos que no tienen las posibilidades, dicen, bueno, me voy a tomar 3 días, 4 días este verano para ir. ¿Por qué decís que ¿Por qué crees vos que la gente tiene que elegir Puerto y qué tiene Puerto para ofrecer que no tiene otra playa? Mira, en realidad todo nuestro ejido es muy lindo para venir a recorrerlo y venir a conocerlo. Si te tomás 3 días, tomate y venite un día a las rutas, te vas un día a recorrer San Antonio y sobre todo si parás en el Puerto del Este, no puedes perderte ni los atardeceres ni los amaneceres, que son maravillosos, tienen unas playas súper tranquilas, una muy buena gente, tenés muy buenas marisquerías, y por ahí está como un poco más alejado, pero la vista y el paisaje es increíble. Así que todos tienen que venir a conocer toda nuestra zona y en este caso vamos a poner en valor el Puerto del Este, que por ahí está un poco más escondido. Ay, ahí estamos escuchando el mar de fondo, pero qué lindo, ya me dieron ganas de estar allá, Lili. Bueno. Dale. Y te comento lo último. Sí. Para terminar el encuentro, también tenemos a Denis Martínez, que es un astrónomo y él hace todo lo que es astroturismo. Así que va a estar dándonos una charla, por eso es que el encuentro empieza como un poquito más tarde, para que nos agarre la tarde de anochecer, mirando las estrellas y los planetas, y él va a estar ahí con su telescopio, mostrándonos todo ese cielo tan maravilloso que todavía se puede ver en esta zona. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Lili, por esta comunicación. Entonces, ya nosotros vamos a estar ahí, el sábado nos vemos. Y muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y lo vamos a estar esperando para brindarles mejor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Ahí estábamos en comunicación con Lili Molinas. Ella es cocinera, integrante del staff que está organizando Puerto de Sabores, este encuentro que se va a llevar adelante en Puerto, en San Antonio Este, bien si no me equivoco, y donde van a confluir un montón de cocineros, artesanos, productores, emprendedores, estudiantes y medios de comunicación este fin de semana, donde se va a presentar todo lo que es la variedad, la gran variedad de sabores que tiene la zona, y no solo rabas.